Autocracia, ¿qué significa? Jens, ¿qué se entiende por formas autocráticas del Estado? ¿Algo así como la monarquía? No necesariamente. Ferdi, ¿tienes alguna idea? Me suena a carreras de autos por cráteres. Eso sí que ha sido interesante. Lisa, no me decepciones. ¿La dictadura, tal vez? Algo así, sí. Caro. Creo que la autocracia es cuando un individuo o un grupo dominan sobre la masa. Exacto. Autocracia procede del griego y significa gobierno de uno mismo. Es decir, auto, uno mismo, y cracia, gobierno, poder. En una autocracia, el individuo o el grupo que posee el gobierno tiene tanto poder que puede cambiar las leyes como quiera. ¿Conocéis ejemplos de ese sistema? Venga, chicos, ¿alguna dictadura se os ocurrirá? El Tercer Reich. Ah, oh, no, otra vez no. Yo tampoco he elegido este tema, pero tenemos que pasar la semana estudiándolo. Tengo unas fotocopias para vosotros. No, no quiero volver a machacar lo mismo otra vez. Es un tema importante. La Alemania nazi fue una mierda, ya lo he pillado. Pensáis que en Alemania no sería posible que volviera una dictadura, ¿verdad? De ningún modo, ya hemos aprendido la lección. Marco, ¿qué opinas tú? Ni idea. Con Iñaki Gil de San Vicente, con Jorge López Abe y con Xavier Arrizabalo, tres de los nuestros, tres personas de Enfoque Crítico, tres amigos de esta casa, tres compañeros que siempre que puede aceptan estar al lado de Debate a Fondo, al lado de la clase obrera. Vamos a compartir, Roberto Rivas y un servidor, este segundo capítulo en el que sometemos a juicio la cultura democrática en este pueblo. España oficialmente es una democracia, es una monarquía parlamentaria, un sistema bicameral con un parlamento y un senado. Las leyes deben ser aprobadas por ambas cámaras. En una hay que convencer a los diputados y en la otra hay que convencer a los senadores. En la teoría, el Senado es una cámara territorial, en la que cada senador va a defender los intereses de la provincia por la que fue elegido. También en la teoría, ningún diputado está condicionado a votar algo que pueda perjudicar a su provincia o ir en contra de sus creencias o ideas políticas. Sin embargo, no son elegidos como diputados y senadores aquellas personas que hayan sido las más votadas en sus provincias, sino aquellas personas que hayan sido colocadas primeras en las listas por la dirección de su partido político. De este modo llegamos a lo que se conoce como disciplina de voto, que no es otra cosa que obedecer y votar lo que mandan los jefes del partido, independientemente de que dicho voto vaya en contra de las creencias del diputado o de los intereses de la provincia del senador. Esto es muy grave en una democracia, por lo que significa es que ni en el Parlamento ni en el Senado se producen los debates ni las decisiones, sino que se escenifican. Y me explico. El resultado de las votaciones se sabe de antemano, porque todos van a obedecer lo que les indique su jefe. Nada se decide en el Parlamento ni en el Senado. Todo se decide en una mesa entre 5 o 6 personas y después se escenifica un debate con una votación final que tendrá como resultado lo que han decidido esas 5 o 6 personas. Si todo se decide en una mesa entre un puñado de personas, ¿no podríamos ahorrarnos la existencia del Parlamento y del Senado? Quizás sí, pero si se suprimen las dos cámaras, el sistema perdería la apariencia de democracia. Entonces, si la existencia de Parlamento y Senado no definen una democracia, como sucede en lugares como Irán, que no tiene consideración de democracia, os pregunto a los tres, a cada uno de vosotros, ¿cuáles son los criterios para considerar a un país como democrático? Cualquiera de los tres, el que quiera. Bueno, yo puedo empezar si queréis. Si habláramos en sentido estricto, desde mi punto de vista, solo se podría caracterizar a un país como democrático cuando la representación, las formas de representación, fueran justamente democráticas, lo cual implica que los mandatos fueran permanentemente revocables y que esos representantes pudieran decir sobre todo lo que están mandatados. Claro, si digo todo el poder a una forma de reunión a través de consejos de representantes verdaderamente elegidos por quienes producen los medios de vida de la sociedad, probablemente a todos nos viene a la cabeza la palabra soviet. Y efectivamente es la expresión más democrática en el sentido que decía de, por una parte, la forma de representación con mandato revocable, nada de talones en blanco, y además con capacidad de decidir sobre el conjunto de cuestiones, como decía. Dicho eso, ¿hasta qué punto, acotaría un poco la pregunta más, ¿no? Partiendo de lo que existe actualmente, ¿hasta qué punto podemos, o a partir de qué elementos, podemos caracterizar como democrático un Estado en la actualidad? Y yo ahí distinguiría dos planos, ¿no? En primer lugar, uno de carácter general. Evidentemente, Estados burgueses son necesariamente Estados muy débilmente democráticos, en la medida en que, probablemente hablaremos luego de ello, la noción de poder tiene en primera instancia una base material, económica, que no es objeto de discusión en el marco de dichos estados. Por tanto, hablaríamos ya necesariamente de una democracia restringida, de una democracia con más tintes formales, las más de las veces que realmente de una forma plenamente digna de este nombre. Pero además, dentro de los estados burgueses hay modalidades que tienen que ver, desde luego, con raíces históricas y, en definitiva, con cómo se ha ido configurando la lucha de clases y la capacidad o no de institucionalizar, por contradictorio que resulte, que resulten, contradictorias que resulten, una serie de conquistas justamente democráticas, etcétera. Y aquí es justamente donde identificamos cómo el caso español es particularmente limitado. Estos días se han agolpado los acontecimientos. El pasado miércoles celebrábamos el 44º aniversario de la Revolución Portuguesa, una revolución finalmente traicionada, que no permitió establecer un Estado de otro tipo, pero que es verdad que sí permitió la ruptura con el viejo orden dictatorial, lo cual nos interesa en particular para contraponerlo al caso español, donde la institucionalidad actual está heredada directamente de la vieja dictadura franquista. Al hilo de la sentencia judicial de ayer, ¿no? Tremendamente benevolente, en un caso más que consignado de violación masiva, etcétera, precisamente de algunos que tienen vínculos con el aparato de Estado, con las fuerzas represivas, etcétera, etcétera, establecí una discusión con una amiga y ella me decía cómo se podría resolver eso en otro contexto, ¿no? Constatando, como yo, ¿no? En el marco, que al final la situación que tenemos es que si la judicatura tiene raíces franquistas, pues qué tipo de sentencias queremos encontrar, sino aquellas que tienen una inspiración franquista, ¿no? Y solo la ruptura con esa institucionalidad heredada del franquismo podría abrir otro escenario. Pero al final, aunque esto es una discusión más amplia y no quiero tomar más tiempo, esto tendría que ver, de nuevo, con esos límites inevitables de burgués que obedece a las exigencias de la acumulación, a la rentabilidad. Y cosa distinta es, o cosa diferente, aunque conectada, es el hecho de que, mientras tanto, puesto que la lucha de clases, el conflicto de clases, que no es una cuestión ideológica, sino que obedece a la causa material, a la explotación, al trabajo no pagado, a los intereses contrapuestos de las dos clases principales que protagonizan la reproducción social en el capitalismo, que son la clase explotadora, la clase capitalista, y la clase explotada, la clase trabajadora, dado que la lucha de clases se da como puede darse, que busca sus salidas, también constatamos la virtualidad de institucionalizar, como decía, conquistas obreras en estados burgueses, que son necesariamente, esto lo explicaba con mucha agudeza un economista canadiense, que son cuerpos extraños, alguna vez lo he comentado, ¿no? Cuerpos extraños en el sentido de que el Estado burgués, cuya función constitutiva es favorecer la acumulación, se ve forzado a ceder, a asumir conquistas que le han sido arrancadas a la burguesía, a la clase capitalista, a la clase explotadora, y se incrustan pues desde el salario mínimo hasta el establecimiento de límites a la jornada laboral o mecanismos de seguridad social. Conquistas democráticas, conquistas obreras. Pero, y esto es lo más importante desde mi punto de vista, que necesariamente tienen un carácter limitado. Y ese carácter limitado se verifica especialmente en el terreno histórico. Y hoy, 2018, constatamos cada vez con más claridad los límites históricos de toda aspiración democrática en el marco de esos estados burgueses, cuando las exigencias de la acumulación capitalista requieren de forma manifiesta arrasar con todo. Esas conquistas son valiosas no porque debamos depositar ilusiones en que sería la vía de resolver los problemas, sino porque digamos que son pedagógicas, señalando que solo podemos aspirar a arrancar conquistas, a conseguir derechos sobre la base de organizarnos de una forma completamente independiente de todas las instituciones de capital. Gracias, Xavier. Gilo. Sí, siguiendo con esa misma lógica, que me parece muy buena y correcta y necesaria, yo me atrevería a añadir solamente pues una pequeña reflexión, ¿no? Ya en 1845, Engels, en el texto del origen de, perdón, la situación de la clase obrera en Inglaterra, tiene una frase breve que sostiene que en aquel tiempo, en 1845, luchar por la democracia era luchar por el comunismo, ¿no? Es una frase muy breve, perdida entre las páginas, pero que refleja ese proceso de avance de todo lo que implica de algún modo autoorganización práctica, contrapoder práctico, aumento de esos cuerpos extraños y sobre todo y fundamentalmente, y esto es una constante que recorre todo el debate marxista sobre la democracia, básicamente dos cuestiones. Para mí, en el proceso de la lucha por la democracia socialista o de la lucha por la democracia burguesa, hay dos niveles que reflejan en lo teórico y en lo esencial el avance, ¿no? Uno es la reducción del tiempo de trabajo para que ese tiempo de trabajo se pueda dedicar a la acción política en el sentido de emancipación humana. La reducción del tiempo de trabajo yo creo que refleja precisamente todas las cuestiones de sistemas sociales, servicios públicos, menos horas de trabajo, más derechos sindicales, más derechos culturales, más medios de difusión, más medios de debate. Eso por una parte, reducción del tiempo de trabajo, ¿no? Y por otra parte, reducción también de la dictadura del dinero o del valor de cambio, porque ahí donde hay dinero es muy difícil que haya democracia, ¿no? Las dos van unidas, ¿no? Una de las características, y concluyo con esto, ¿no? Una característica de la democracia burguesa es que es una democracia no solamente delegada, sino que es una democracia individualizada. Presenta al individuo con el mito clásico liberal del consumidor lúcido, consciente, que una especie de la teoría moderna de los juegos, ¿no? Y todo gira alrededor de la rentabilidad del capital, del dinero, etcétera. En parte lo que dijo Bourdieu de que los capitales culturales, los capitales tal, y lo que dijo Marx de que la definición del ser humano está en su bolsillo, ¿no? Yo creo que en la medida en que las clases trabajadoras van logrando desmercantilizar, porque desarrollan sistemas con todas sus limitaciones, sistemas tendentes hacia el socialismo y hacia el comunismo, de asociaciones de ayuda mutua, de funcionamiento horizontal, con una reducción paulatina del tiempo de trabajo. Yo creo que, muy en síntesis, ese es el avance real hacia la democracia socialista, ¿no? Y que, por el contrario, la democracia burguesa se centra justo en lo contrario, ¿no? La democracia burguesa requiere que la clase trabajadora tenga tanto tiempo de trabajo que no le dé tiempo ni a estar colectivamente hablando, ni a pensar, ni a leer, ni a instruirse, ni a debatir, ni a manifestarse, ni nada, ni a aplicar justicia popular, ni nada de nada. Y, por otra parte, necesita inundar la conciencia individual y colectiva de la clase trabajadora con dosis crecientes de consumismo, con dosis crecientes de espectáculo. Por ejemplo, la crítica para mí cada día más actual del situacionismo de los años 60 ahora es cada día más actual, y entonces esa es la democracia burguesa, ¿no? Ficción, individualización, miedo, porque eso va unido al dinero, miedo porque eso va unido a las horas de trabajo, miedo porque eso va unido a la precarización, y sumando la dependencia del dinero más la dependencia del trabajo más no, el aumento de las horas de trabajo en todos los sentidos, in itinere, etcétera, etcétera, con la precarización, eso es la democracia burguesa. Luego, por tanto, el proceso de la democracia es cuanto más socialismo hay, más democracia hay, y cuanto más capital hay, más democracia burguesa hay, y más democracia social y menos democracia socialista. Es una lucha de clases. Muchas gracias, Gilo. Jorge, tu turno, por favor. Bueno, buenas tardes. Me gusta la idea esa de empezar una rueda y que, como no tenemos grandes discrepancias, no sé si por suerte o desgracia, de que siga andando con la intervención de cada uno, ¿no? Esa rueda. Mi paisano Eduardo Galeano tenía una reflexión muy interesante sobre el sentido de las palabras, ¿no? Es decir, esa es capaz que una de las grandes derrotas del siglo XX que hemos tenido en la izquierda, el tema de las palabras. De la definición no, sino de la interpretación. Es decir, si decimos democracia y burguesa, estamos llenando de toxicidad la palabra democracia al añadir burguesa. Yo sé que es un concepto clásico y todo eso, pero me explico de que una de las grandes conquistas que ha tenido el enemigo de clase durante el siglo XX y continúa, es haber sabido como clase dominante que es regar su ideología por la sociedad, ¿no? La sociedad él mantiene ideológicamente una ideología que no le debería corresponder, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que es bastante fuerte, por decir una palabra así más muy joven, que la mayoría de la población aquí ahora piense que tener un jefe de Estado que no se elige ni siquiera por sus métodos de urnas democrático burguesas es algo democrático. Es decir, que la monarquía sea democrática y que la gente en un porcentaje no menor se lo crea y por lo menos no lo discuta, al punto de que con el anterior rey o el papa del actual se acuñó aquello del juancarlismo, porque claro, decir que era alguien monárquico y demócrata, un poco fuerte. Ahora ya, es decir, lo de la monarquía como un régimen democrático. Es decir, yo a veces lo pienso y digo, no puedo creer que algo tan antidemocrático como una monarquía se haya colado en la sociedad como algo democrático, ¿no? También el IBEX, ¿no? Que nos hayamos acostumbrado a que elegimos, como muy bien decía de la introducción, de un modo más que cuestionable a nuestros, comillas, representantes, cierre de comillas, para que ejecuten legislativamente lo que, digamos, los dueños del poder, que no se tocan desde hace siglos, quieran. Es decir, es una democracia donde la mayoría de la gente acepta que los poderes fácticos económicos son intocables, incuestionables, y que no entran dentro del juego de la democracia. Usted puede votar con toda, porque vive en un país libre, democrático, bla, bla, bla, bla, a uno, a otro, pero a los del IBEX nunca los puede votar. Estos están siempre y han venido para quedarse. Lo máximo que le podemos conceder es que de los 35 uno se baje y entre otro, ¿está? Es decir, eso. Pero ellos van a estar siempre dentro de la estructura capitalista. ¿Por qué? Y retomo con lo que decíamos al principio de Eduardo Galeano. Porque en realidad ellos quieren decir capitalismo, pero dicen democracia, porque lo del capitalismo suena todavía un poco conflictivo, ¿no? Entonces lo llaman democracia y no lo es, como se decía, ¿no? O como se dice. De todas maneras, el asunto del lenguaje es importante. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tenemos todos nuestros clásicos que hacen hincapié en posiciones justas sobre una interpretación de clase de la situación, recién yo veo en el conjunto de la sociedad española, en ciertos sectores, y hay que confesarlo, a partir de las luchas de Euskal Herria, de Cataluña y del 15M, un cierto cuestionamiento de que habrá una democracia o no. Es decir, para algunos sectores, digamos, más avanzados en el conflicto social, evidentemente lo que estamos es asistiendo a la demostración de que no. Pero para las grandes mayorías, el hecho de que usted pueda elegir entre la Sexta y la Primera Cadena es un ejercicio democrático, ¿no? Después, si la Sexta y Antena 3 tienen el mismo dueño, eso es algo para demasiado eruditos, ¿no? Es decir, en principio, hay un sector de la población no menor que traduce su cotidianidad como que vive en un país democrático, y como decían en la introducción, y Cuba e Irán no lo son. No lo son porque los que manejan la información en aquí y ahora dicen que no lo son, porque la gente no ha viajado mayoritariamente ni a La Habana ni a Teherán a comprobar si son democracias. Alguien desde una televisión se lo ha dicho y la gente lo ha creído. A mí cuando doy alguna charla en la universidad o algo así, en un coloquio, me gusta siempre, cuando hay gente joven, dice uno, ¿qué sabemos de Togo, por ejemplo? ¿Qué conocemos de Togo? De Togo no conocemos nada. Sabemos, como mucho, es un país que está en África. No sabemos si es demócrata, democrático, si no es democrático, no nos atañe. A no ser que pase algo gordo en Togo, en generar una revolución o algo así, que se convierta en el eje del mal. Entonces ahí se descarga nuestra democracia, descarga toda nuestra, entre comillas, de información. Por tanto, añadiendo a todo lo que han dicho mis compañeros que me han precedido, es, y resumo, el concepto de la democracia, para ejercerla hay que creérsela. Y evidentemente dentro de una estructura capitalista es contradictorio. Decir democracia y decir capitalismo es contradictorio. Nosotros lo comprobamos día a día. Los trabajadores no discuten nada, no discuten sus salarios, no discuten nada. Lo que le dan es para que pueda elegir entre PP, Ciudadanos, PSOE o Podemos, para en unas elecciones cada 4 años ir hasta el resto de los días. La democracia la practico eligiendo, como digo, entre Antena 3 y La Sexta. Es decir, no es que sea una democracia muy restringida, es una democracia que la izquierda está en deuda consigo mismo de cuestionarla de arriba abajo, porque en el momento que la cuestionemos de arriba abajo vamos a tener otros parámetros para combatirla, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Gilo, ¿quieres precisar algo? Sí, sí. Yo creo que hay dos niveles en el debate. Uno es el nivel esencial, digamos, básico, entre capitalismo y democracia, en el sentido que citaba yo Engels. Y en este sentido, en el origen del movimiento revolucionario, las expresiones de democracia son prácticamente, están prácticamente ausentes, ¿no? Ni el comunismo utópico ni el primer movimiento marxista usan apenas el término democracia, lo dan por supuesto, lo dan a entender que eso es una realidad solamente alcanzable con la revolución, ¿no? Lo que pasa que luego con el tiempo, sobre todo con el surgimiento ya de del reformismo socialdemócrata, en el caso de Bernstein y toda esta gente, ya el movimiento revolucionario tiene que empezar ya a precisar que presentar a nivel de debate público, a nivel de agitación de masas, a nivel de mítines, a nivel de octavillas, a nivel de intervenciones en las fábricas, tiene que empezar ya a contrarrestar que la burguesía va reivindicando para ella, como se comentaba antes, va reivindicando o va intentando monopolizar y desvirtuar el término democracia. Lo mismo que la burguesía ha desvirtuado el término de derecho a la defensa, ¿no? Derecho a la rebelión, que sale recogido en el preámbulo de los derechos humanos, ¿no? También ha conseguido anular el contenido subversivo de ese debate, ¿no? Entonces yo creo que nos tenemos que mover siempre con esa propia lucha de clases dentro de la propia lingüística, como un instrumento más, el propio lenguaje como un medio más y un instrumento y un espacio de lucha de clases, ¿no? Y a veces, yo lo sé por experiencia propia, cuando yo era delegado sindical o en 100.000 cuestiones, en 100.000 debates, tenemos por desgracia que saber indicar que en estos momentos, en el nivel objetivo claro, en el Estado español no hay democracia porque es antagónica la democracia con la monarquía, lo mismo que no puede haber democracia, como le comentaba antes, sin pera la dictadura del salario, etcétera. Entonces yo creo que el punto esencial para que quede claro para el personal, y concluyo con esto, es que la democracia burguesa es la forma externa de la dictadura del capital. Es una forma externa que va variando, va cambiando propagandísticamente según les interese o no, porque lo que está debajo es la dictadura del capital. Entonces la dictadura del capital en determinados momentos recurre al celofán de la democracia burguesa, lo quema, lo amplía a una especie de goma que la pone, que la extiende, que la reduce según los contextos de la lucha de clases, y que esa lucha de clases cada vez va haciendo más reducido esa forma externa de la dictadura, de su propia dictadura, ¿no? Entonces, efectivamente, si nosotros no reivindicamos el contenido político y que el lenguaje es un campo de lucha de clases, les estamos haciendo un favor a ellos, ¿no? Yo pienso que desgraciadamente la izquierda todavía no tenemos asumido la historia de la lucha de clases dentro del propio uso del lenguaje teórico, del lenguaje político, tal cual lo ha ido elaborando no solamente la burguesía, sino el reformismo, porque, y concluyo, desgraciadamente, en todo el debate sobre democracia en el sentido esencial del término, la democracia antagónica del sistema capitalista en su propia esencia, aquí vemos en el Estado español, vemos, por ejemplo, la función dañina que está jugando Podemos en ese sentido, ¿no? Es un hecho alarmante y triste e inquietante. Muchas gracias, Gil. Os quiero dejar un par de cuestiones abiertas para los tres. La primera sería, ¿a qué se refieren cuando hablan de división de poderes? Y la siguiente sería, ¿cómo funciona o cómo debería funcionar? Xavier, ¿quieres arrancar tú? Enlaza perfectamente con lo que veníamos conversando los tres, y en particular yo mismo hice una mención a la idea de que, bueno, frente a esa visión naif, ingenua de la democracia, como si fuera posible los procesos sociales decretarlos a discreción, sin ninguna, digámoslo así, sin ninguna restricción derivada de las exigencias de la base material, de la economía, etcétera. Frente a eso, digo, yo proponía hablar de poder con mayúscula, ¿no? La idea de la división de poderes precisamente es, antes que nada, una ficción, la ficción de que se puede efectivamente partir el poder, compartimentarlo y establecer a partir de ahí un juego de contrapesos que sería la propia base, digamos, de la democracia, ¿no? Esto enlaza con lo que decíais los dos, ¿no? Tanto Iñaki como Jorge, en relación con la, insisto en esta palabra, ¿no?, con la ficción de que es posible compatibilizar democracia y capitalismo, o más aún con la ficción ya así verdaderamente delirante de que el capitalismo sería la expresión finalmente más democrática, con toda la retórica propagandística del incentivo a innovar, a sacar lo mejor de cada uno. Y lo vemos, ¿no? Y lo vemos particularmente cuando con más nitidez se ven los procesos sociales, que es en el contexto de las crisis. Cuando hablo de crisis, lo digo desde un punto de vista que va más allá de la mera crisis económica, ¿no? Cuando las crisis, si tienen un trasfondo económico, se expresan social y políticamente. Cuando se puede llegar incluso a estar en vísperas, en los umbrales de estallidos, de explosiones sociales, que pueden a su vez también decantarse en una perspectiva revolucionaria, ¿no? Dicho de otra forma, de manera mucho más coloquial, ¿no? Cuando no hay espacio ya para las bromas, cuando no hay espacio para las escenificaciones más o menos disimuladas, ¿no? Cuando el poder se revela como lo que es, digámoslo así, digámoslo con mayúsculas, ¿no? Aunque sea a una escala relativamente limitada, yo creo que podríamos seguramente compartir el hecho de que el régimen español, como decía antes, heredero directamente, continuidad por otros medios, con otras formas de la vieja dictadura franquista, enfrenta una crisis profunda, una crisis muy profunda, ¿no? Evidentemente, en la historia de la humanidad no hay ningún episodio en el que el privilegiado ceda gratuita y amablemente sus privilegios, ¿no? El régimen actual nació matando y morirá matando, si puede, seguro, ¿no? Y en ese sentido, lo relaciono, y creo que es muy, muy, muy ilustrativo, ¿no?, con los acontecimientos que hemos conocido en los últimos meses en relación con Cataluña, ¿no? Donde a todo, y lo voy a decir con una palabra que creo que es precisa, ¿no?, frente a toda escenificación, frente a toda teatralización, en el sentido malo del término, frente a toda, a todo disimulo acerca de ese contrapeso de poderes y toda la retórica, y enseguida alguien dirá aquí Montesquieu, frente a eso, la constatación de que es el poder con mayúsculas, que tiene una base material, que en el caso español tiene un lazo exterior en el sentido de la subordinación hacia Europa, pero hacia Europa más bien como escala, hacia que al fin y al cabo es la fracción, a la que al fin y al cabo es la fracción dominante del capital, es el capital financiero estadounidense, el imperialismo estadounidense, ¿no? Y ahí se eluden, se decaen, ¿no?, se desenmascaran, se quiere decir así, toda la retórica, ¿no?, de esos poderes legislativo, ejecutivo, judicial, que se contrapesan, etcétera, etcétera. Y lo hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo se ponía al poder judicial como un vulgar mamporrero al servicio de la orientación política del PP, que no es una orientación cualquiera, sino que es la que entronca más directamente, todavía más fielmente, si se puede decir así, ¿no?, con el aparato de Estado, ¿no? En ese sentido, por tanto, yo creo que vale la pena señalar dos cosas a modo de conclusión, ¿no? En primer lugar, la ficción de pretender que los procesos sociales se pueden decretar sin restricciones frente a lo que constatamos, ¿no? Claro que los procesos sociales están abiertos y tiene sentido intervenir en ellos, pero bajo ciertas premisas hay cosas irresolubles. Por ejemplo, es irresoluble hoy la problemática social en el marco como he dicho también antes, de las exigencias de la acumulación capitalista. Por otra parte, la constatación de cómo esto ocurre, de manera muy obscena, se quiere decir, claro, ¿no?, en aquellos estados configurados aún más débilmente desde el punto de vista no democrático, sino de la incrustación, de incrustar en su seno algunas conquistas democráticas, como puede ser el español, ¿no? Pero que finalmente, por encima de todo, está el sustantivo burgués, más allá del adjetivo que pueda indicar un grado de mayor o menor de degeneración, y todo esto en el marco de un hecho que encuadra todo, ¿no? Y es que resultado del desarrollo que hizo posible y en pasado, en tiempo pretérito bien marcado, el modo de producción capitalista, con el desarrollo de las fuerzas productivas, que no fue idílico, por supuesto, está la explotación, el pillaje colonial, pero ese desarrollo de las fuerzas productivas constituye una economía mundial, lo que quiere decir que la lucha de clases tiene un contenido mundial, aunque a la vez tenga formas nacionales. Yo creo que en este marco de referencia podemos avanzar y en relación con la pregunta, constatar que toda pretensión de una división de poderes, donde el término poderes realmente tuviera un contenido como independiente, de ejercicio pleno de dicho poder, es una auténtica quimera. Muchas gracias, Javier. Jorge. Bueno, se suele decir que la separación de poderes termina cuando un ministro levanta un teléfono, ¿no? Es decir, y hace una petición. Ahí es cuando, es decir, que la separación de poderes es como lo del capitalismo y la democracia, una entelequia, es decir, no existe, y se asume que no existe. Luego lo demás es todo una opereta teatral donde cómo vamos a admitir que no existe, es decir, porque si no estaríamos cuestionando mismo el sistema, ¿no? La democracia tiene la democracia tal como la estamos sobreviviendo, tiene un componente teatral y convincente muy importante. Citaba Xavier lo de Cataluña. Nosotros digamos, en los medios alternativos, una de las sorpresas que nos hemos encontrado es que dirigentes o, bueno, cuadros y medios de la izquierda independentista catalana, en algunas entrevistas, en algún contacto que hemos tenido con ellos, se mostraban muy sorprendidos del grado de represión que estaban sufriendo, ¿no? A nosotros nos sorprendió su sorpresa, digamos. Es decir, que no entender, como bien decía Xavier, que el Estado nació matando y morirá matando, es no interpretar perfectamente la realidad, y para actuar tenemos que definir muy bien dónde estamos. Decía con acierto Gilo, desde mi punto de vista, que estamos ante una dictadura encubierta, y si definimos que es correcto que estamos ante una dictadura, nosotros seguimos retrasados en la respuesta que le damos a la dictadura. Es decir, flaco favor, y coincido también en esto, nos hace organizaciones como Podemos, ¿no?, que han vuelto a insistir, como los últimos 40 años, que dentro del sistema se puede conseguir un mundo mejor, porque el capitalismo tiene un rostro humano y tiene una cara mejor si la administran los nuestros, ¿no? Es decir, eso es un poco el discurso base para poder presentarse a las elecciones, sacar diputados y, como decíamos antes de salir al aire, y comer bien, ¿no? Yo creo que lo de la separación de poderes forma parte del capítulo 3 de esa obra de teatro, ¿no? Es decir, tienen que tener elementos fundamentales para hacer creer a los más inocentes, vamos a llamarlo así, de que viven de hecho en una democracia. Pero nada más lejos de la realidad. Y la cotidianidad lo estamos viendo, ¿no? Es decir, que no es una cuestión, estos marxistas radicales se han puesto a pensar y a filosofar. No. Es decir, la cotidianidad, prácticamente leyendo la prensa todos los días, nos damos cuenta de que lo de la separación de poderes es que no lo están ni interpretando bien la obra de teatro. Es decir, hay mejores actores en otros países. Gracias, Jorge. Gilo, ¿cómo funciona entonces, o cómo debería funcionar, esa separación de poderes, esa división de poderes? Bueno, yo creo que la historia nos da lecciones muy abundantes sobre cómo funciona la unidad de poderes, tanto en el bando explotador como en el bando explotado, ¿no? En realidad, la separación de poderes es una mera simple especialización técnica preparada como puede funcionar pues cualquier ejército privado de los Estados Unidos o como puede funcionar cualquier multinacional europea que está arruinando Centroáfrica, por poner un caso, ¿no? Son divisiones técnicas del trabajo correspondientes a una disciplina destinada a aumentar la ganancia, ¿no? Son meramente eso. Entonces, corresponden a una unidad de mando. En algunos momentos pueden tener cierta apariencia, en la práctica esa apariencia desaparece cuando sobrevienen las dificultades y las crisis, ¿no? Y es aquí, en los momentos de las crisis, cuando se ve que el poder es uno y que la realidad hace que funcione todo en el bando, digamos, del imperialismo, funcione todo desde una perspectiva militar jerárquica, ¿no? Pero también, por el lado contrario, tenemos experiencias que nos explican cómo ha funcionado el sistema de unidad de poder dentro de las clases y pueblos oprimidos, ¿no? Cuando Montesquieu redactó el Espíritu de las Leyes en 1740 y tantos, 48 creo que fue, entonces reflejaba lo que era la unidad de poder en Estados Unidos, en Gran Bretaña, etcétera, ¿no? Pero en esos mismos momentos se estaban gestando y preparando, en esa misma época se estaba gestando tanto en Estados Unidos como en Europa, y existían fuertes resistencias, ¿no? Se gestó, por ejemplo, la sublevación de Túpac Amaru poco tiempo después, ¿no? O en América, en Norteamérica, existían las guerras de las Naciones Indias. ¿Cómo funcionaban? Pues con todas sus diferencias y con todas sus dificultades, funcionaban con un nivel de poder ejecutivo, decisorio y legislativo unitario en la práctica bajo las presiones del atacante, ¿no? Lo mismo que hacía el atacante. Luego, si ascendemos en la historia y vemos la Revolución Norteamericana, la Revolución Burguesa Norteamericana, la Revolución Burguesa Francesa, etcétera, sucede prácticamente otro tanto, ¿no? Toda la fraseología de Montesquieu desaparece porque los mandos se enfrentan unidos, porque saben que si no se enfrentan unidos, uno vence al otro, ¿no? Digo esto, que esos son los momentos prácticos decisivos de la historia. Y luego ya viene muy claro la revolución de 1848 en toda Europa, las barricadas en Frankfurt, en otros muchos sitios, en París, en otros muchos sitios, eran poderes populares decidiéndose, autoorganizándose directamente en la propia barricada. Las lecciones impresionantes que han sido decisivas y cualitativas de la Comuna de París de 1871 mejoran las decisiones de 1830, de 1848, etcétera. Pero exactamente lo mismo hace la burguesía. O sea, todo el montaje de división de poderes, que es ficticio en la realidad diaria, porque en todo caso son especializaciones técnicas sujetas al mando del poder centralizado, que es la clase burguesa con su aparato de dirección estratégica, que es el Estado. Eso que en los tiempos de normalidad social, o sea, cuando la clase trabajadora todavía no tiene fuerza para introducir el miedo en el capital, entonces pueden permitirse esa apariencia de, digamos, de divisiones técnicas, operativas, funcionales, etcétera, ¿no? Y ya digo que esto se hunde con la unificación de poder del ejército de Thiers, con el apoyo de los alemanes indirectos desde atrás, y con la comuna, el poder comunal en París, ¿no? Y si seguimos avanzando, nos encontramos con la Revolución de 1905, la Revolución del 17, la Revolución húngara, la Revolución alemana, todo eso, y luego tenemos también el caso en el Estado español, ¿no? La comuna de Donostia, por ejemplo, ¿no? La sublevación de Guipúzcoa, que desarrolló una comuna obrera y popular muy efectiva, que resistió 2 meses a un ejército internacional muy superior en armas y en todos los sentidos. Eran decisiones que se hacían y que desbordan totalmente la mitología, ¿no? La mitología de división de poderes, ¿no? Y que nos presentan cómo tiene que ser un poder, y concluye un poder popular, quiero decir, un poder obrero, ¿no? O la experiencia, por ejemplo, de Aragón, ¿no? La experiencia de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Y a la inversa, tendríamos que ver la experiencia del Partido Comunista de España y el Partido Comunista de Rusia liquidando todo eso, cómo liquidó y cómo obligó también en Bilbao, en Euskal Herria, al movimiento obrero y movimiento revolucionario a supeditarse al PNV, ¿no? Todo eso que está ahí, tenemos experiencias aplastantes, tenemos la fábrica LIP, por ejemplo, en el Estado francés, coincidiendo con la huelga de mayo, que no solamente fue una sublevación estudiantil, fue una pre-revolución con 10 millones de trabajadores en la calle, ¿no? Eso es una demostración de poder unitario, ¿no? Es el problema que ya, bueno, nos podríamos extender, podríamos recurrir a Clausewitz y al análisis marxista de Clausewitz para ver que en realidad el debate de la división de poderes es un debate que afecta a la concepción estratégica de unidad de mando en la lucha entre el capital y el trabajo. Bueno, vamos a ver un poco cómo funcionan los partidos políticos, elección de candidatos y cómo se escala en ellos. Porque lo que se ve es que desde el principio había algunas personas como Felipe González, Aznar, Puyol o Fraga, que daba igual lo que hiciesen, solo importaba que tuvieran claro qué decir, cómo decirlo y dónde decirlo para tener 4 años de poder sin temer a las consecuencias. Solo perdían elecciones si los medios de comunicación orquestaban una estrategia para derribar a alguna de estas personas, y con Felipe necesitaron 2 intentos. Esto nos hace pensar que lo realmente difícil es escalar en el partido, ya que una vez en la cúpula solo queda esperar el turno para conseguir el cargo. Es curioso también cómo para escalar en el partido y también en otros ámbitos de la sociedad parece que haya que ser de cierta cuna, de una cuna especial, y haber ido a ciertos colegios y universidades escogidas para pertenecer a ese círculo de privilegiados entre los privilegiados. Por ejemplo, si eres alumno del famoso Colegio del Pilar, tus posibilidades de ser ministro, presidente o alto cargo en general suben considerablemente. Y no solo eso, también suben tus posibilidades de ser una estrella de la tele, seleccionador español de fútbol, escritores y escritos de éxito, etc. Hay que ver lo bien que enseñan en ese colegio. No sé cómo no han fichado a todos esos profesores para el MIT, Oxford o Caltech, porque tienen que ser todos unos cracks. ¿No me creéis? Aquí los nombres os dejamos de algunos ilustrados exalumnos. Alfredo Pérez Rubalcaba, José María Aznar, Javier Solán, Villar Mil, Juan Abellón, Los Gómez Acebo, Villalonga, Pío García Escudero, Jaime Lisabetsky, Carlos Granados, Juan Luis Cebrián, Francisco Fernández Ordóñez, Luis María Anson o Anson, Torcuato Luca de Tena. Puedo seguir así hasta pasado mañana, pero ahora vamos a ver a aquellos que tuvieron éxito de crítica y público en sus carreras artísticas o deportivas. Fernando Sánchez Dragó, Javier Fesser, Javier Crae, Jorge Sanz, Fernando Sabater, Fernando Schwartz, Adrián Ugarte, Alfonso Usía, Juan Tamariz o Luis Aragonés, entre otros. Y da igual lo que hagan, pueden hacer mierda, que la prensa dirá que lo hacen muy bien y que son cojonudos. Y no lo digo solo por Jorge Sanz. Hay que ver lo bien que enseñaban en ese colegio y en todos los ámbitos, porque o enseñan muy bien o es que los hijos de los ricos son muy listos, pero muy, muy, muy listos, verdaderamente listos, listísimos. Tan listísimos son que me extraña que no tengan un montón de premios Nobel entre ellos. Y deben dar muchísimos puntos para estar arriba en las listas. Listas de partidos políticos, listas de posiciones o listas de ventas de libros. Pregunta que dejo para los tres. ¿Cómo se sube en un partido político? ¿Quién configura las listas? Lo preguntamos porque casi parece que los puestos altos funcionen por herencia como en una aristocracia, e incluyo aquí a Podemos, que quieren hacer como que no, pero sí, y se comportan igual. ¿O creéis que no? Bueno, está interesante la introducción. Me parece que el tema de... Es una cosa es cómo lo podemos mirar nosotros y otra cosa es cómo lo pueden mirar otras personas. Digo nosotros dentro de un ámbito de una izquierda mayor. Nosotros aprendimos que un partido, una organización sindical, lo que fuera, es una herramienta para organizar y para trabajar, para destruir un sistema o para crear un sistema mejor, ¿no? Sin embargo, hay gente que no lo mira así. Hay gente que lo mira como si fuera un ministerio. Accede al funcionariado, digamos así, se mete la cabeza, esa célebre frase que se dice mucho, metí la cabeza en este ministerio y a partir de ahí voy haciendo oposiciones y buena letra para ir subiendo. Con el célebre dicho de que si me muevo mucho no salgo en la foto, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos no es una herramienta ni de construcción ni previo de derribo, ¿no? Es simplemente un lugar donde comer bien. Insisto lo de bien porque cuando estábamos en la introductoria, Giro comentó de comer y bien, ¿no? Porque no es simplemente tener un sueldo digno, es un sueldo digno plus. Entonces, hay gente que luego mata por mantenerse ahí y que podría, es decir, ¿cuántos concejales, digamos, de ciudades grandes o diputados cuando en el final de una legislatura y que tienen miedo, por decirlo así, de no estar en las siguientes elecciones en el listado en puesto de salida, como dicen ellos, si le ofrecieran otro partido, dice, mira, ya que tu partido te va a poner en el puesto 23, aquí hay un puesto bueno, interesante, en el 4, aceptarían sin rubor. Es decir, yo conozco una persona muy cercana a mi familia, donde en una localidad, dado que es una persona, digamos, que es conocida en el pueblo, un pueblo no menor, de 40,000 habitantes, ya en los últimos 15 días ya ha tenido 3 cenas con el PSOE, con Ciudadanos y con el PP para que sea el candidato a alcalde, dado que él es una persona popular y conocida, ¿no? Yo creo que eso refleja perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, en la época de crisis, creo que lo decía Xavier hace un rato, una de las cosas, una de las cualidades, por decirlo así, que tiene es que corre el telón del teatro y lo vemos, y vemos todo el backstage, vemos todo lo que hay detrás, ¿no? Y eso provoca náuseas, por lo menos, ¿no? Porque es que eso no estaba tapado por la escenografía. Las crisis tapan, es decir, mejor dicho, las crisis ese atrezo, y nos encontramos lo que realmente es. Subir en una organización política, y estos días, por ejemplo, estaba muy simpática creo que fuera un chiste, un meme de esto de que Pablo Iglesias de Rejón tenían el número 1 y tenían el número 3 para la lista de Madrid, pero claro, le quedaba el 2, que tenía que ser por aquello de la lista cremallera, una mujer, y que ya encontrarían una, que no, es decir, que lo importante era el reparto de poder que estaban haciendo. Y decimos Podemos no porque nos dé especial inquina, sino porque vendieron un discurso de diferente, ¿no? Es decir, de que las cosas se podían hacer diferente a como lo venían haciendo el PSOE y el PP, y vemos que evidentemente las cuotas de poder y las decisiones en altas horas de la madrugada sobre tal o cual candidato, se dice sin rubor alguno que de la lista de los afines a Rejón van 25 y de la afines al otro van 14. Y bueno, una cosa como decir, es auténticamente, meridianamente imposible, o matemática o filosóficamente imposible, que alguien que completa, conjuga una lista de esas características, luego pueda cambiar nada. Es decir, esa es la realidad, ¿no? Es decir, para lo que nosotros entendemos como herramientas, como de destrucción o de creación de una sociedad mejor, la mayoría de la gente lo ha visto como un mero puesto de trabajo al que hay que opositar a codazos y al que hay que defender a balazos si hace falta. Está bien. Quería comentar una cosita enlazando con algo que dijo Iñaki antes y mencionó, y yo creo que caracterizando bien, ¿no?, lo que significa mayo del 68, ¿no?, entre tantas patochadas, ¿no?, que escuchamos, el folclore, debajo del adoquín está la playa y otras ingeniosidades, ¿no?, fundamentalmente para camuflar, ¿no?, el hecho real de que hubo una huelga general que llevó a que en Francia, en algunas ciudades, durante 2 semanas, quien controlaba la circulación de las personas era el comité de huelga. Y esto lo recuerdo, lo traigo a colación, porque precisamente hablando de poder, me gustó lo que señalaba Iñaki en el sentido precisamente de que su poder, pero también el nuestro, ¿no? El nuestro es verdad que muchas veces atado de pies y manos, ¿no? Pero hay una cuestión que también hemos comentado en alguna otra ocasión, ¿no? Y es que si la huelga les produce verdaderamente temor, no es tanto por las pérdidas que pueda acarrear un determinado número de días sin producir, ¿no? También, por supuesto, pero no está en el centro, ¿no? Lo que está en el centro es que una huelga revela que nosotros podemos vivir sin ellos, pero ellos no pueden vivir sin nosotros. Lo que revela una huelga es simbólicamente que la capacidad emancipatoria que tiene, por lo menos potencialmente, la clase trabajadora, ¿no? Mirad, en relación con la pregunta, cuento brevemente una anécdota con unos estudiantes que tuvo lugar hace 3 años, 4 años, ¿no? Estamos en clase discutiendo acerca de una serie de consideraciones generales y yo puse como ejemplo algo relacionado con la experiencia, con el caso español, y mencioné el Partido Socialista, ¿no? Y si no recuerdo mal, además estábamos hablando en términos históricos de largo plazo y yo señalaba lo que significó este en 1879 que se constituyera un partido que se definía como obrero, aspirando a representar los intereses de la clase, explotada, etc. Él me interrumpió, hizo bien, claro, debatimos en clase, ¿no? Un estudiante planteando alguna discusión sobre esto y en la contrarréplica yo le señalé, ¿no?, que, bueno, el carácter contradictorio del PSOE, partido obrero en sus orígenes, partido burgués en su dirección hoy, partido obrero burgués, en fin, ¿no? Entonces intervino una chica, fue un curso muy divertido porque ellos, yo en clase soy muy cuidadoso, como tiene que ser, claro, y ellos sí, se manifestaban y también en un momento de mucha explosividad social, la chica era militante de Podemos, ella dijo que estaba de acuerdo conmigo, perdón, que estaba en desacuerdo conmigo, que PSOE y PP eran exactamente lo mismo. Y ahí quien intervino fue el chaval, del Partido Comunista, para mí lo había contado, ¿no?, que dijo que no, que se confundía y aludió a la experiencia de sus compañeros en el Instituto de Juventud Socialistas, señalando que en cada huelga, en cada movilización, estuvieron codo con codo con él. En parte por profesor y en parte porque me tocaba aportar ese elemento, señalé que esos compañeros honestos de Juventudes Socialistas con ganas de pelear para resolver problemas, nunca, si siguen siéndolo, podrán aspirar a dirigir al PSOE. Y creo que esto incide justo en lo que estamos debatiendo, ¿no? Porque el otro día mencionaba de pasada, quiero recordar, ¿no?, no la trayectoria, digamos, de las internacionales, pero sí de las internacionales obreras, pero sí su agotamiento, y algo de esto también fue señalado antes, ¿no? Es muy importante señalar toda una serie de elementos organizativos en torno al cual efectivamente se puede hacer real el poder de los trabajadores o no, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la noción clave, y lo habéis apuntado bien, ¿no?, tendría que ver con lo siguiente, ¿no? Es decir, organizaciones, porque digamos que la clase trabajadora existe per se, es un hecho objetivo, pero se organiza políticamente como movimiento obrero. Y eso, que es en primera instancia la base, el instrumento, como señalaba antes, la herramienta para una pretensión emancipadora, de facto es usurpada en ocasiones. Tenemos un ejemplo muy claro que es la bancarrota de la Segunda Internacional, agosto de 1914, pero podríamos decir lo mismo la Tercera Internacional, cuando incluso el propio Stalin la disuelve en el año 43 para mejor poder hacer la política de conciliación de intereses. Y en este punto preciso yo creo que está la clave, que tiene que ver con la utilización de partidos que se reclaman de los intereses de los trabajadores para contener la explosividad que provocan las exigencias, por cierto, cada vez mayores del capital, ¿no? En ese punto, en ese elemento de contención, tiene que ver algo que se puede formular perfectamente en términos de una suerte de contrato. Es decir, ¿qué le podemos ofrecer nosotros a la burguesía y cómo nos paga la burguesía a cambio? Lo que le podemos ofrecer es un intento, una capacidad hipotética, un intento de contención del conflicto, de la explosividad, del rechazo, al precio de que nos dejen un huequecito. O dicho de una manera mucho más coloquial, quítate tú, que ya me pongo yo. En cierto modo, podemos identificar en la dirección de Podemos que mencionabais dos corrientes, aquellos que aspiran a ocupar el peor lugar que ocupó el PC en España, precisamente conteniendo la movilización, la explosividad social, o una segunda parte que más bien parecería asociada a ocupar el lugar del peor PSOE en el sentido de contención. Y hay una cosa que habéis señalado, que señalabas, Jorge, ¿no?, y que comparto desde luego, que tiene que ver con que se constituyen, de hecho, en máquinas de contratar. Esto es muy interesante. Podemos, ¿qué importancia tiene hoy desde el punto de vista del poder con mayúsculas? Una importancia verdaderamente anecdótica. Y sin embargo, en ciertos segmentos de la población que quiere pelear, particularmente de la juventud, sí tiene una pequeña dosis de poder mayor que la utiliza precisamente para aquellos que salen por la puerta de toda ilusión en la sociedad capitalista, meterles por la ventana en esa misma ilusión, ¿no? Y ahí tenemos un problema serio, porque hay una generación completa que está haciendo su primera experiencia política en un terreno que va a llevar, sin duda, a frustraciones profundas, de modo que parte de ellos seguramente, por lo menos en primera instancia, vayan a su casa y vean con mucha reticencia toda perspectiva de movilización, ¿no? Y en ese sentido, no se trata por mi parte de un ajuste de cuentas con otra, lo digo siempre, lo recalco ahora, pleno respeto a cualquier militante honesto que tiene la voluntad de intervenir, de participar, no así a las direcciones que realmente hacen el juego, hacen un flaco favor, porque son simplemente elementos complementarios y, por cierto, potencialmente muy importantes precisamente para contener esa explosividad. Si nos fijamos en el periodo reciente, salta a la vista, es decir, el fenómeno Podemos, que no vamos a resumir ahora aquí, porque además no sería tan fácil además resumirlo, pero que uno de cuyos ingredientes, y no menor por cierto, es el impulso que se le hace desde parte de todo el aparato del poder, con dimensiones en el Estado, con dimensiones en el terreno de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. No por casualidad. Cui bono, en latinajo, cui bono, a quien beneficia, es imprescindible para poder entender el porqué de determinadas políticas. Gracias, Javier. Gilo, enseguida voy contigo, pero antes quiero darle la palabra a Jorge, que se nos tiene que marchar, si tiene alguna conclusión que hacer, alguna recomendación, donde te seguimos, etcétera. Bueno, muchas gracias. No puedo estar más de acuerdo con la última intervención de Javier, parecía que era yo hablando. bien, es un gustazo que la distancia y conociéndonos poco podamos compartir tanto, incluso con los ejemplos, ¿no? Una de las cosas que va a quedar en el tintero, y no me gustaría por mi parte, es que si el cuestionamiento radical que hacemos de la democracia, y no lo es, ¿no? Y no lo es, insisto en esto, nos queda la dictadura, ¿no? Es decir, podemos decir que la dictadura como tal no son fenómenos nunca que se repiten exactamente igual. Yo, por ejemplo, nací en un país donde la dictadura fue especialmente espantosa, como todas, porque se trataba de un corte, digamos, a una institucionalidad, llamémosle democrática, durante décadas, ¿no? Entonces fue extraordinariamente traumática y obligó a la derecha, incluso no golpista, que era muy mayoritaria, a manifestar en contra y a ponerse del brazo de muchas veces de los comunistas, del MLN Tupamaros, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque afectó directamente. Sin embargo, no se va a producir un fenómeno similar nunca, ni en Uruguay, ni en ningún otro país del mundo, asimismo. ¿Por qué? Porque yo veo a Albert Rivera y lo veo un dirigente de extrema derecha antes de que hable. Es decir, es un aire energético, se dice ahora, ¿no? Una cierta energía de que por dónde va el tipo, ¿no? Porque se parece demasiado al de extrema derecha de Austria, al de extrema derecha de Alemania y al de extrema derecha de Bélgica, incluso físicamente. Es decir, es como que los están recortando como un puzzle y lo están haciendo perfilando, ¿no? Se dice ahora, están perfilando para que ese broker Yuppie pueda representarnos. Me preocupa porque si hay mucha gente en la izquierda que está esperando para decir esto es el fascismo, a ver a miles de personas desfilando con el paso de oca y con el brazo alzado, ¿no? El fascismo está aquí y la dictadura está demasiado cercana, no significa que vaya a ocurrir tal como la entendemos. Es muy preocupante porque ellos, como bien decía Xavier, antes de morir matan, es evidente. Y la dictadura como tal tiene dos elementos que están corriendo a su favor. Una que es el miedo, es decir, han despolvoreado el miedo en la sociedad. Lo más ruin puede ser el miedo al emigrante, pero es el miedo a un montón de cosas que hace que la gente se atrinchere en su casa y todo lo vea hostil, ¿no? Vea no al vecino como un compañero para ir a una asociación de vecinos a reclamar, a buscar, conseguir cosas, asociarse, a cooperativizarse, sino como el vecino es ante todo un enemigo con el que pongo un muro, ¿no? Eso es el fascismo. No hace falta que esté la dictadura en la televisión. Da miedo, un poco de miedo la respuesta tan escasa que está teniendo en el conjunto del Estado español esos movimientos. ¿Por qué? Porque aparentemente, y ahí me refiero a algo que no me gusta mucho, que son las encuestas, Ciudadanos ha llegado para quedarse con el listón que va a dejar el PP. O sea, está amortizado el PP, el sistema apuesta por Ciudadanos, que va a presentar una carátula muy moderna, o por lo menos moderna, muy de, como dice una amiga, de cubata en la mano, pero terriblemente reaccionaria, que va a ser incluso bueno al PP. Eso va a significar una respuesta de las masas, esperemos que sí, de las masas conscientes, pero que se está alumbrando un nuevo periodo. Es decir, hoy si vieron que todo está manipulado y tal cual, pero con el caso de Cifuentes en Madrid estamos asistiendo a una decadencia, pero día a día, hora a hora, del Partido Popular, siendo sustituido la burguesía como herramienta, lo sustituye por algo que se llama Ciudadanos, que está hecho para eso, ¿no? Pero con mucha virulencia, es decir, con mucha fuerza, y muy anti Cataluña, y muy anti Euskal Herria, es decir, se va a vivir momentos complejos, es decir, donde no sé si tendremos fuerza suficiente en una primera etapa, luego acabamos teniéndola, pero en una primera etapa, para responder ese envite que realmente tiene mucho tufo de dictadura, ¿no? Muchas gracias, Jorge, y te mandamos un fuerte abrazo y hasta una nueva ocasión. Venga, un abrazo a todos y recordar que los quiero mucho, ¿ok? Muchas gracias, Jorge. Gilo, te vuelvo a lanzar la misma pregunta. ¿Quién, cómo, quién configura esas listas? ¿Cómo se sube en un partido político? Porque parece que funcionan como por herencia. Y, por supuesto, incluimos aquí a Podemos, claro. Bueno, depende del partido político del que tratemos. Si es un partido político burgués desde su inicio histórico y su permanencia en la estructura de poder, aunque no esté en el gobierno, si está imbricado en el Estado, etcétera, si es un partido de origen revolucionario, origen obrero, que se ha vuelto reformista y que ha sido integrado incondicionalmente y lo asume en la estructura de Estado, aunque no llega a tocar la estructura de poder, ni menos aún la estructura de reproducción del capital, o si es un partido político revolucionario, ¿no? Yo veo que Podemos en el sentido bueno de la palabra. Yo creo que podemos dar la sensación de que todo partido político es nefasto, ¿no? Yo pienso que una de las cosas, y luego cuando hablemos del peligro de una dictadura o el peligro del fascismo, yo creo que frente a fascismo organización y lucha, ¿no? Lo cual exige crear organizaciones revolucionarias o partidos revolucionarios, ¿no? Dicho esto, pienso primero que en un partido burgués funciona exclusivamente por la conciencia que tiene la burguesía de que tiene que mandar porque sabe lo que pierde, ¿no? Sabe todo lo que pierde. Entonces, incluso tiene capacidad de extraer elementos de la clase, de la pequeña burguesía, incluso alguno del proletariado y de la media burguesía, y los va haciendo subir, no les va dando todo el poder, no les deja el caso. O sea, eso es clásico. O sea, llega un momento que un partido burgués se agota, entonces el sistema en su conjunto le pone a Macron, en su tiempo le puso a Berlusconi, ahora le va a poner a Rivera o ha ido poniendo a otros, ¿no? Pero es la estructura política organizada en forma partido del capital la que va gestionando y escogiendo muy bien. Ya Marx en el Capital explica cómo una de las capacidades que tenía la Iglesia para sobrevivir en la Edad Media era integrar a los mejores elementos de las clases explotadas, ¿no? A los mejores hijos del campesinado, ¿no? Y del artesanado, ¿no? Escogerlos a dedo, observarlos y irles haciendo subir, ¿no? Y podríamos, eso sabemos nombres concretos de grandes teólogos, digamos un término así, personas malas que mantuvieron funcionando el sistema feudal por ese método. Eso es lo que hacen los partidos burgueses en el sentido de partidos burgueses con una mínima coherencia de funcionamiento y con una corrupción estable, siempre corrupta, pero con niveles de saber moverse, ¿no? Otro caso es el Estado español, ¿eh? En el Estado español, por razones históricas, la herencia del franquismo, la burguesía cobarde, la debilidad de la burguesía industrial, el rápido paso de la burguesía industrial a la burguesía financiera con predominio de la gran banca, etcétera, el peso del Opus Dei y un montón de cosas de estas, ¿no? Y ahí, desde luego, el partido burgués por excelencia, primero el partido franquista, luego UCD, luego Alianza Popular y luego el Partido Popular, pues es un partido directamente de enriquecimiento personal mediante adular al que está arriba para llegar arriba y quitarle y seguir subiendo yo, ¿no? Es un esquema que corresponde a un sistema capitalista que no ha podido generar un alto mando burgués consciente y sabedor de lo que está en juego, ¿no? Y que busca más que todo su beneficio individual inmediato, ¿no? Y luego están los partidos reformistas, que tienen un problema, ¿no? Una vez integrados en la lógica del capital, tienen un problema, que en cuanto tienen todavía una aureola pequeña reformista en determinados sectores, con conciencia de un reformismo duro en las clases oprimidas, tienen el problema de contener a aquellos individuos de base, a aquellas personas militantes de base, que se creen que por estar en el Partido Socialista o en el Partido Podemos o en otros partidos, van a cambiar el mundo, ¿no? Al principio se lo creen, se los tienen que ir frenando, los tienen que ir expulsando, los tienen que ir suavizando y en todo caso algunos de ellos los tienen que ir elevando, ¿no? Aquí en Euskal Herria fue un fenómeno clásico sobre cómo no existía el Partido Socialista Obrero Español, en la práctica no existía, tampoco en el Estado Español, pero aquí en modo alguno tampoco existía la UGT, y fueron desde personas que eran trabajadores de UGT, sin citar nombres, un electricista, un albañil, un técnico de fábrica, etcétera, han terminado incluso algunos siendo ministro, otro siendo no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Esa capacidad, pero para que el sistema absorba a uno de ellos, los suma, otros muchos de ellos se han quedado simplemente como votantes o como pegacarteles, ahora ya ni eso, y otros han sido desahuciados, han sido, digamos, desmoralizados y han ido a todo ese mundo ahí de lo que se llama la masa pasiva, ¿no? Eso es la lógica del Partido Reformista, ¿no? Y luego el peor caso de este Partido Reformista es que en los momentos críticos a toda esa gente que la tiene ahí como reserva, la activa contra el proceso revolucionario, la activa para aplastar, por poner un caso, en el Estado español con el auge de Podemos, para aplastar a las asambleas vecinales que criticaban a los movimientos sindicales, a los obreros que no estaban en comisiones ni UGT, que criticaban y denunciaban todo el proceso burocrático, y aquí Podemos es un ejemplo paradigmático de cómo funciona un proceso de selección, un proceso de destrozo de las ilusiones, ilusas ilusiones de mucha gente joven que esperaba que eso fuera ya el ascenso directo al paraíso, etcétera, ¿no? Y ese mecanismo que se repite una y otra vez en la lógica posterior de la absorción burocrática, lo que la ley de Bronce de Mitchell, las tesis de este del sociólogo burgués Weber, etcétera, ¿no? O las críticas de Trotsky en su momento a la burocratización y de Rosa Luxemburgo a la burocratización, ¿no? Este es el Partido Reformista clásico, sin poder especificar nada más. Luego, en mi experiencia, se mueven las organizaciones revolucionarias de Euskal Herria, tanto en un sindicato abertzale como es, como LAB, que fui delegado, y luego en las organizaciones, muchas de ellas alegales y otras ilegalizadas, ¿no? Aquí el ascenso era por cooptación colectiva, por debate colectivo, por centralismo democrático, con un problema muy claro y muy decisivo, y es que, y sigue siendo, es que siempre tienes detrás, en el cogote, tienes el lobo de la represión, ¿no? El aliento del lobo en el cogote, ¿no? Eso es un factor decisivo para desarrollar buenas direcciones revolucionarias. Y ahora, con la ley Mordaza y con la antigua ley de la patada en la puerta de Corcuera, con el endurecimiento represivo, con la ley esa inhumana y brutal que ha sido solamente 9 años a esos criminales de la manada, etcétera, con todo ese endurecimiento represivo, yo creo que la izquierda militante empieza a darse cuenta que la diferencia cualitativa entre una organización o un partido y hasta un sindicato, porque hay un fenómeno nuevo también, bueno, nuevo en este contexto, pero histórico en el movimiento obrero revolucionario, que muchas veces los sindicatos que llegan a ser sindicatos revolucionarios, sindicatos de defensa, sindicatos de lucha, se gestan fuera o rompiendo con los sindicatos burocratizados, ¿no? Entonces, yo creo que esta realidad nueva, entre comillas, esta oleada represiva, está reactivando los debates sobre qué es un partido revolucionario, qué es una organización revolucionaria, cómo tiene que ser el funcionamiento. Desde luego, funcionamientos como el de Podemos, de todos votar por internet, eso es una trampa, eso es un agujero negro que es una trituradora de ilusiones, eso es un agujero negro que absorbe muchas energías y que las diluye y que no deja que salgan para afuera. Sabemos que eso es manipulable de arriba abajo, el asambleísmo es totalmente manipulable, es mucho más manipulable que el centralismo democrático de una organización revolucionaria, las experiencias son aplastantes, ¿no? Entonces tenemos Esos tres modelos que he resumido muy rapidísimamente, dejando muchísimas cosas sin poder tocar, pero es frente a un partido burgués de la burguesía europea ya asentado y su excrecencia sería la burguesía española, que es exclusivamente una máquina de dominio y de control con una capacidad de tener y de sacar de la pequeña burguesía y de algunos trabajadores y trabajadoras, sacar elementos incondicionales que por egoísmo individualista van a subir a lo que haga falta. Los partidos reformistas, cuyo exponente actual, y en el primer bloque meto a Ciudadanos en estos momentos, también un ejemplo paradigmático, los partidos reformistas, con el ejemplo paradigmático de Podemos, pero hay más en el Estado español, podemitos pequeñitos que se mueven en otros sitios del Estado español, pero luego yo creo que tenemos que reivindicar, y sería muy interesante hacer algún día este debate sobre qué formas organizativas tenemos que desarrollar o recuperar para la eterna cuestión, la relación entre la clase, la relación entre la militancia revolucionaria y la relación entre la organización de vanguardia, ¿no? Yo creo que el problema de partidos que habéis, del partido político que habéis planteado en esta pregunta, nos lleva a estas reflexiones. Sé que he puesto más reflexiones, pero para eso estamos. Muchas gracias, Gilo. Vamos a escuchar ahora un audio de una película para introducir la siguiente pregunta. Estábamos hablando de qué estructuras sociales favorecen el surgimiento de una dictadura. Alto nivel de desempleo e injusticia social. Muy bien. Un alto nivel de desempleo e injusticia social favorecen con seguridad el surgimiento de una dictadura. ¿Tim? La inflación, señor Wenger. Bien, inflación. Decepción política. Muy bien, Caro. Nacionalismo. Todos lo hemos visto en el campeonato del mundo cuando se colgaron banderas nacionales en todas partes. Eso fue maravilloso. A mí me pareció repugnante. Tía, eso fue lo bueno del campeonato. Si los alemanes no podemos volver a estar orgullosos de nuestro país como cualquier otra nación, no conseguiremos nada. Solo surgirá el odio por todos los demás. Creo que de lo que Mona está hablando es del nacionalismo extremo. ¿Estamos de acuerdo con ello? Sí, sí, eso claro. Es. Bien. El poder mediante el grupo. Seguramente os preguntaréis por qué os he cambiado de sitio. Me gustaría romper los grupitos habituales. Todos tenéis amigos y grupos con los que os entendéis mejor, eso también es importante. Pero uno no puede ir solo por la vida. Todos juntos seremos mucho, mucho más fuertes. Vilan ahí abajo educa a sus alumnos para ser luchadores individuales y cree que así obtendrán mejores resultados. Él les dice que nadie puede copiar, que tienen que competir. Yo creo que así surge la sociedad de la zancadilla y estoy plenamente convencido de que si nos ayudamos mutuamente seremos mucho, sí. Mucho más fuertes. ¿Eso quiere decir que podremos copiar ahora o qué? Si eso significa que al final tendréis mejores notas, sí. Por eso he colocado siempre a un alumno con malas notas al lado de uno con buenas notas en mi clase. Me gustaría que os ayudarais. Esto es una completa tontería. Nos estamos convirtiendo poco a poco en una unidad. ¡Es la fuerza del grupo! ¿Cuánto tiempo tenemos que seguir? Hasta que todos llevemos el mismo ritmo. Es igual que en el baile, Mona. Izquierda, derecha, izquierda. Vamos, un, dos. Con estas vibraciones se pueden derribar incluso puentes. Casi no llevas el ritmo en absoluto. Tranquilo, ¿vale? Poco a poco lo hemos entendido, señor Becker. No lo creo. Este ejercicio persigue otro fin, además. ¿Cuál? Debajo de nosotros está la clase de anarquía de Vilas. Y quiero que el yeso del techo caiga sobre nuestros enemigos. ¡Muy bien! Voy contigo, Xavier. ¿Cuáles son las condiciones sociales para que surja una dictadura? Yo quería, no obstante, hacer una acotación, un añadido a lo que señalabas, Iñaki, porque me parece importante. Tres, pero brevísimas, para ya ir a la pregunta en concreto, ¿no? Es decir, en primer lugar, lo que yo diría es que en la experiencia de Podemos se revelan muchas, pero en particular dos enseñanzas respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Por una parte, un dato muy significativo. Es decir, Podemos, en un momento en el que, como se dice coloquialmente, se estaban viniendo arriba, se plantearon crear un sindicato. Y esto no es una cuestión casual, ¿no? Sino que tiene que ver, obedece directamente a que el lugar que ocupa la organización de los trabajadores, en tanto que trabajadores, incluso si lo queremos decir en términos de que a la defensiva, etcétera, más allá de luego las políticas que puedan tener sus direcciones, etcétera, bueno, ahí no se improvisa, eso no es como inventar otras cosas. La segunda cuestión que tiene que ver con lo que señalabas y yo comparto, es la debilidad de esas formulaciones ampulosas, ¿no? Supuestamente radicalmente democráticas, pero que realmente son todo lo contrario, ¿no? Un mecanismo de una organización que no tiene militantes, que cualquiera puede darse de alta y de baja sin pagar una cuota, por supuesto que simbólica si es un desempleado, un joven, etcétera. Bueno, lo que denota simplemente son partidos constituidos de una forma singular, débil desde el punto de vista organizativo en cuanto a la participación de sus militantes, no así en cuanto a la capacidad de control. Dicho en plata, al final, el que más sale en televisión es evidentemente el que ganará todo, ¿no? Y señalabas, Iñaki, una cuestión que es muy importante porque en torno a ella hay toneladas, ¿no?, de demagogia, ¿no? La expresión centralismo democrático, que a menudo se asocia interesadamente, demagógicamente, falazmente, tramposamente, a la precisamente expresión estalinista que niega el debate, toda forma de debate en el seno de los partidos, en realidad es justamente su negación. Porque el centralismo democrático se puede resumir muy brevemente en una fórmula que a mí, desde luego, me parece impecable para la intervención política, para la organización política, pero incluso para otros ámbitos de la vida, que es plena libertad de discusión y plena unidad de acción sobre la base de lo que se resuelve a partir de dicha plena libertad de discusión. Yendo a la pregunta precisa, ¿no? Decías, comentabas, condiciones sociales para la dictadura, ¿no? A mí me parece que hay un elemento crucial que tiene que ver, y se señalaba antes, tanto por parte de Jorge como por parte de Iñaki, que tiene que ver con cuánto cabe de democracia con minúscula, o entre comillas, si se quiere, en según qué contexto. Y por cierto que, como también yo mismo decía, cada vez en términos históricos, en menor medida, ¿no? Bueno, la cuestión tiene que ver con que hay una discusión teórica en torno a la caracterización del Estado, los Estados burgueses. Hay una tesis doctoral muy, muy recomendable de un estudiante en nuestra facultad de Económicas. Él tenía formación de politólogo, Jaime González Soriano, sobre las privatizaciones en la experiencia de gobierno de Thatcher en Reino Unido, ¿no? Y para ello, teóricamente, en el plano teórico, situaba a los estados burgueses en torno a dos funciones. En primer lugar, la función que les define en primera instancia, ¿no? Favorecer la acumulación capitalista, lo cual pasa, pues claro, antes que nada por garantizar los derechos de propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero junto a la acumulación, es decir, también está la función de legitimación. Y de hecho debatíamos mucho y desde mi punto de vista, sin menospreciar que efectivamente existen esas dos funciones, si queremos clasificarlas así, pero hay otro elemento crucial y es que no tienen la misma importancia. La función de legitimación siempre será, o en última instancia será, subordinada, será secundaria respecto a la función de acumulación. Y aquí es donde aparece el meollo, a mi modo de ver, de cómo responder a la pregunta que planteas. ¿Cuáles son las condiciones sociales para la dictadura? Aquellas condiciones en las cuales la contención del conflicto de clases ya no se puede hacer por formas más o menos, digámoslo así, si se quiere entrecomillado, pacífica. Formas que ya toman necesariamente una manera de impugnación de toda pretensión de seguir manteniendo, de seguir preservando derechos obreros, derechos democráticos. Y tenemos muchas experiencias. Incluso, si lo quisiéramos decir con una formulación un poco más económica, casi economicista, podríamos decir que si existe la noción de salario máximo asociado al nivel salarial por encima del cual estaría comprometida la rentabilidad, lo que constatamos es que cuando la situación, para poner el foco en esa dimensión económica, cuando los salarios, en sentido amplio, evidentemente, el conjunto de la relación salarial que enfrenta a la clase trabajadora con la clase capitalista, cuando alcanza cierto nivel o amenaza alcanzarlo, simplemente, si no es posible contenerlo a través de medios pacíficos, o relativamente pacíficos más bien, puesto que el capitalismo es violento por definición y de manera permanente, al fin y al cabo niega la posibilidad de conseguir un medio de vida, de tener un medio de vida, aparte importante de la población, incluso quienes lo consiguen en condiciones cada vez más precarias, cuando no se puede hacer de una forma, por lo menos como decíamos antes, disimulada, escenificada, pues ante la duda siempre el capital optará por la acumulación al precio que sea, incluso si eso implica lo que podríamos llamar deslegitimidad, que por otra parte la legitimidad siempre es limitada. De modo que yo pondría el foco en este hecho y lo relacionaría con una experiencia histórica que me parece que es muy elocuente. Es el golpe de Estado de la CIA a través de Pinochet, a través de las Fuerzas Armadas chilenas, el 11 de septiembre de 1973, ¿no? En realidad no es tanto que los salarios el enfoque un poco economicista que decía solo para ayudar a la visualización, hubieran crecido mucho. Más bien la idea era que se amenazaba con que crecieran casi ilimitadamente en tanto en Chile había en curso un proceso revolucionario que tomaba incluso unas formas no exactamente soviéticas, pero con ciertos elementos de conexión, los cordones industriales, etcétera, etcétera. Cuando en Santiago de Chile había manifestaciones de cerca de 1 millón de personas, en un momento en el que la población del conjunto del país era de 10 millones, donde la reclamación era en torno a la noción de poder popular, etcétera, bueno, en definitiva, la propia institucionalidad burguesa estaba amenazada, ¿no? Y eso señalaría un ejemplo, yo creo, de manual, en tanto que es imposible sostener esa institucionalidad burguesa formalmente democrática, llámese como se quiera, en un contexto así. Otro ejemplo, desde luego, sería el del año 36 en el caso español, ¿no? Es decir, la explosividad social, el conflicto de clase, ya no latente, sino muy desplegado, lleva a que al final la burguesía, el capital financiero, ni que decir tiene que con sus peleas, lo que se quiera, ¿no? Pero optan por una orientación que revela la imposibilidad de preservar un marco más o menos democrático. Es decir, revela la exigencia de la dictadura para poder proseguir con la acumulación, eliminando, conteniendo ese factor que la dificulta, que es simplemente la expresión de la clase trabajadora organizada como movimiento obrero buscando sus intereses, sus reivindicaciones. Muchas gracias, Xavier. Gilo, si quieres responder brevemente a lo que está comentando Xavier, además de la pregunta que estábamos formulando, las condiciones sociales para que surja una dictadura. No, estoy de acuerdo. Yo simplemente añadiría un factor que seguro que él también lo tiene en cuenta por razones de tiempo. No lo ha tocado y es que dentro de esas dos realidades, tanto la función de acumulación como la función de legitimación, hay otra realidad que es la función del reformismo. Que está un poco, tiene un punto de contacto con el Estado, pero no está subsumido dentro de esas dos funciones. ¿Por qué la función del reformismo? Si nosotros nos fijamos, las dictaduras, al menos las dictaduras clásicas, las feroces, se han producido en un momento que efectivamente ascendía la lucha de clases, pero generalmente el golpe militar, el golpe fascista, la sublevación contrarrevolucionaria, como queramos llamarle, se produce generalmente después de que haya habido un debilitamiento de la moral, una derrota política, una división del movimiento obrero, del movimiento revolucionario, ¿no? Después de que las organizaciones revolucionarias hayan roto su unidad, algunas hayan decidido negociar con la burguesía, se haya retrocedido en la unidad de lucha, se haya retrocedido incluso en los objetivos, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, un caso, o sea, cuando en la revolución en verano del 17, Kornilov se sublevó, pensaba que los bolcheviques no tenían capacidad, que los mencheviques ya estaban amaestrados y que el movimiento obrero estaba retrocediendo, ¿no? Y todo valiente se lanzó al ataque, ¿no? Cuando vemos la situación de los fascistas en Italia, después de la paralización de las movilizaciones por parte del Partido Socialista, los debates, la postura de Gramsci y de los consejos, quiero decir, ¿no? No la versión eurocomunista y podemita de Gramsci, ¿no? Pues exactamente igual, Mussolini se envalentonó, ¿no? Y la patronal que apoyaba a Mussolini, la Iglesia y los grandes terratenientes del sur, que eran los que les daban dinero, se envalentonaron. Lo mismo pasó en el Estado español, cuando fracasó la revolución del 34, se desencadenó la masacre, hubo debates y cuando vino la política del Frente Popular desde el 35 en adelante, hubo un descenso, ¿no? Entonces, también los militares sabían, de sobra sabían, que la República, que conocía al tanto cómo se estaba preparando el golpe militar, y podríamos poner ejemplos aquí mismo en Donostia, se sabía que venía el golpe militar, hay datos aplastantes, o sea, es incuestionable que la República lo sabía, la República no hizo nada, ¿no? Eso envalentonó al fascismo, ¿no? El caso también de la política de Allende, ¿no? De negarse a armar, es más, la ley de Allende, una ley practicada, dictada bajo las exigencias de la derecha y del ejército de desarmar a la clase trabajadora, de recoger las armas, etc., etcétera, etcétera, y su tensión creciente con los movimientos y con la independencia de autoorganización del pueblo facilitó el golpe, ¿no? Podríamos seguir poniendo ejemplos, ¿no? Por debajo, a la vez, en el factor político de conciencia política, en el factor de las dinámicas estratégicas en enfrentamiento, en el factor de, digamos, de dónde se pone el punto crítico, de dónde se tiene que mover y hacia dónde tienen que ir las clases en el momento crítico, la burguesía que no sabe, no se atreve o está pensando en, porque ve también que dentro del ejército puede haber tensiones y divisiones, acordémonos de las divisiones y las tensiones que hubo, por ejemplo, en la Guardia Civil, en la situación española del 36, hasta tal punto que Franco estuvo a punto de disolver la Guardia Civil porque no se fiaba de ella, etcétera, etcétera. En esas tensiones, si el proletariado da una sensación de debilidad, si falla la dirección estratégica, la dictadura puede vencer. Este es un punto crítico y eso indica que, además de las consideraciones económicas y además de las consideraciones de crisis de legitimidad del capital, hay que introducir también la cuestión clara y elemental de la dirección política de las fuerzas revolucionarias. Si la dirección política de las fuerzas del pueblo, en síntesis, flaquea, se rompe, se divide, el mayo francés, por poner un caso en el sentido que hemos comentado antes, u otras muchas más, si eso, pues se están abriendo las puertas perfectísimamente de par en par para que en el Palacio de la Moneda entre los fascistas, ¿no? Yo creo que este segundo componente está creciendo en el Estado español en estos momentos, porque ante el auge de Ciudadanos, ante la derechización creciente de Podemos, vemos a un partido socialista roto, literalmente roto, que continúa su marcha hacia mantener el sistema. Vemos a un Podemos que, aparte de estar también literalmente roto, con unos problemas internos, en modo alguno quiere, sino lo que está pidiendo es precisamente que sea admitido dentro de la democracia, esa democracia oficial, dominante, asquerosa, etcétera, etcétera, y vemos que todavía está costando mucho la recomposición de la dirección política revolucionaria en el Estado español, y lo podríamos ver en el caso de Cataluña, Euskal Herria, otras naciones del Estado español y en el conjunto del Estado español. Yo creo que este tercer factor, que es el de la dirección revolucionaria, también es fundamental para entender por qué triunfan las dictaduras. Muchas gracias, Gilo. Xavier, ¿quieres hacer algún apunte? Sí, pero brevísimo. No, efectivamente, lo comparto. Como la pregunta era más condiciones sociales, dejé de lado la cuestión política. Gracias por el cable, Iñaki, porque efectivamente no podemos encontrar ninguna experiencia de ascenso del fascismo que no esté precedida de elementos de división y traición en direcciones del movimiento obrero. Completamente de acuerdo, y ha habido ejemplos elocuentes al respecto. Muchas gracias, Xavier. Vamos con la última cuestión del programa de hoy. Voy a preguntaros ahora sobre la complicidad o no de la clase trabajadora. Después de las últimas elecciones, escuché una conversación entre dos chicos de veintipocos años de edad, en la que uno le preguntaba a otro si había ido a votar. El otro le dijo que no le interesaba mucho. Entonces el chico que había hecho la pregunta mostró su desconfianza con el sistema porque veía que los políticos no solían cumplir con lo que decían en la tele y porque acababa de descubrir que la empresa que cuenta los votos estaba relacionada con el partido del presidente del gobierno, a lo que el otro contestó que va, tío, no creo que se mofen tanto, si hacen eso, ¿para qué va a votar la gente? Pues bien, suele decirse desde sectores críticos con el sistema que solo nos dejan participar en política cada 4 años en elecciones. Pero no sé si eso es totalmente cierto. Pues creemos que nuestra forma de actuar, de relacionarnos con los demás y en lo que hacemos en nuestro día a día, se pueden e incluso se deben realizar acciones más importantes que el hecho de ir o no a votar en las elecciones. Por ejemplo, nuestra forma de pagar nuestras compras, podemos elegir entre pagar en efectivo o pagar con dinero electrónico. Podemos elegir ir a una gasolinera de autoservicio o una con empleados y así un largo etcétera. La pregunta es, ¿hay complicidad o complacencia con el sistema entre la clase obrera? ¿Con qué acciones podemos participar activamente en la política e influir en nuestro entorno que no sea simplemente ir a votar? Y por último, ¿cuáles son las acciones de nuestro día a día que sirven para fortalecer al sistema? Mira, hay una frase que recoge, que escribe Lenin en una obra magna que es El imperialismo, fase superior del capitalismo, escrita en 1916, que es muy importante, ¿no? Él explica que la ideología imperialista permea, penetra en la clase trabajadora, porque la clase trabajadora no está blindada con una muralla china, digamos, que impide dicha permeabilidad, ¿no? Ahora, la cuestión crucial, ¿cuál es, no? Es decir, a menudo nos presentan los procesos sociales como si fueran una mera agregación de individuos, los que interaccionan, etcétera. Nosotros constatamos que en realidad hay lugares distintos desde el punto de vista de la propia base productiva de la sociedad. A partir de ahí levantamos la noción, el concepto, la categoría teórica de clase, precisamente para dar cuenta de ese hecho sustantivo de que no se trata de relaciones individuales, sino de relaciones encuadradas en función del lugar respectivo que ocupan los distintos miembros de las que se construyen, por tanto, como clases. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque no podemos, creo yo, pretender hacer un análisis demoscópico que explique la cuestión que planteas, sino a partir de las clases en conflicto, conflicto de clases que está intermediado a través de sus organizaciones respectivas. La clase burguesa con su Estado, sus organizaciones patronales, sus partidos burgueses, etcétera. La clase trabajadora con sus partidos, sus sindicatos. Y ahí es donde encontramos la responsabilidad de un comportamiento que yo, por cierto, no pondría ni siquiera todo el foco en el voto. Hay un ejemplo que justo el otro día salía, pero creo que vale la pena recordarlo, y es que en la situación que atraviesa Cataluña en los últimos meses no es un problema estrictamente catalán. Que el Estado monárquico, heredero de la dictadura, es una cárcel para los pueblos, es un hecho indiscutible, pero también es una cárcel para los trabajadores. Por tanto, solo a partir de la unión de los trabajadores y los pueblos hay una perspectiva real de echar abajo esta monarquía y todo lo que representa, ¿no? Bueno, cuando la cuerda se tensa más y empieza a romperse, digámoslo así, por un lado, es precisamente el de la reivindicación de los derechos nacionales legítimos en Cataluña, ¿cuál es la respuesta por parte de la clase trabajadora en su conjunto, en el conjunto del Estado? Esa respuesta no es una suma individualizada uno a uno de los 20 millones de trabajadores, empleados, bueno, ahora menos, 18, o los que fueran, ¿no? Sino los desempleados y todo, no va de esto la cosa, ¿no? Va de otra cuestión diferente, ¿no? Que tiene que ver, y ahí es el ejemplo que yo ponía el otro día, que cuando sucesivos domingos a media tarde, en septiembre, octubre, nos convocábamos en la Puerta del Sol en Madrid para solidarizarnos con la lucha legítima por la democracia en Cataluña, lo digo sin ningún problema, además está ahí las fotos y todo, no éramos más de 2.000, no menosprecio que estuviéramos 2.000. Lo que digo es que habría valido solamente con que las direcciones de algunas de las organizaciones que hemos venido mencionando hubieran convocado para que en lugar de 2.000 hubiera habido 20.000 o 40.000 o 50.000 o 100.000. Y esto no va a resolver las cosas, pero sí modifica la situación política. Cuando veíamos este hecho verdaderamente lamentable y patético, ¿no? De la por ellos, esto que cantaban, creo que era en Huelva, pero podía haber sido en cualquier sitio, ¿no? Es decir, jaleando, ¿no? A las fuerzas represivas que iban a lo que luego constatamos que hicieron, ¿no? Hay dos datos, uno sociológico. Si había, imaginemos, 100 personas, eran menos, pero solo para hacer el porcentaje más fácil, ¿no? 100 personas, estamos hablando de Huelva, bueno, pues 30 aproximadamente eran desempleados. Habría al menos 20 o 25 pensionistas, habría al menos 7, 8 o 10 estudiantes. Es decir, objetivamente, la mayoría de estos tipos eran carne de cañón, por decirlo con claridad, tontos útiles, como se les quiera decir. Pero posiblemente algunos de ellos estarían o podrían haber estado en sindicatos, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad. Es decir, ha habido tensiones en comisiones y UGT, que tenemos, yo estoy en comisiones, tenemos problemas, naturalmente, porque la lucha de clases es así, y tenemos problema con posiciones que adoptan las direcciones que son terroríficas, ¿no? La propia, creo que alguna ya lo dije, ¿no? La propia presencia, por ejemplo, en una ponencia en el Congreso, como es el Pacto de Toledo, que propone debatir acerca de las pensiones sobre la premisa de que son insostenibles. Por tanto, nada bueno puede salir de ahí para los trabajadores, ¿no? Es un mecanismo puramente de conciliación de intereses, ¿no? De atar de pies y manos a la clase trabajadora a través de sus organizaciones, ¿no? Bueno, pues ahí lo que falta es la mediación, porque Bueno, lo hemos visto ayer, ¿no? Con la sentencia esta infame, ¿no? Franquista, franquistoide, ¿no? Y vemos, ¿no? Que los dirigentes denuncian y critican, lo cual está muy bien. Pero, hombre, si alguno constantemente se jacta de que tiene 5 millones de votos, igual puede hacer algo más que simplemente denunciar en Twitter. No tiene la capacidad de convocar y no convocar, sino levantar una posición política. Entonces, yo creo que esto lo hacía mucho Anguita, yo discrepo radicalmente de eso, ¿no? Regañar a los trabajadores que no saben bien, ¿no? Es decir, eso me parece que es individualizar la explicación de un fenómeno que es social. Y no estoy por contra idealizando o subnormalizando a los trabajadores que necesitan que les digan lo que han de hacer. Lo que estoy planteando es la fuerza del movimiento, de la organización, porque sin movimiento, sin organización, simplemente lo que ocurre es que literalmente no somos nada. Y esto yo creo que es lo que define, es decir, este marco, digamos, envenenado, en el que los señuelos que lanza el capital, la propaganda, la publicidad cada vez más sofisticada, que busca, que impulsa, que trata de impulsar la alienación, pero ante lo cual habría un antídoto. Lo que pasa es que ese antídoto se nos está suministrando, se está planteando en unas dosis insuficientes, ¿no? El antídoto es la organización de los trabajadores únicamente guiada por sus intereses y, por tanto, de forma completamente independiente de los intereses del capital, ¿no? Yo creo que esto encuadra la discusión. Gracias, Javier. La pregunta no pone el foco en el voto. Si al principio del programa se habla del dinero y la separación de poderes y del capitalismo y la democracia, donde ponemos el foco es ¿a dónde estamos enviando el dinero de la clase obrera? ¿En sueldos de jugadores de fútbol? ¿Qué estamos haciendo mal el pueblo llano? Y ojo, sin ánimo de regañar a nadie ni de decirle a la gente lo que tienen que hacer, ni mucho menos. Fingilo o Javier, quien quiera. Bien, bueno, yo pienso que hay todo un ámbito ahí y que por circunstancias ya hablamos una vez muy rapidísimo de esto, ¿no? Se ha perdido y la izquierda europea lo ha abandonado, pero que en América Latina es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y es el de la coherencia entre la política, entre la vida militante en el plano político, sociopolítico, sindical, y la coherencia de la vida militante en el mal llamado plano cotidiano, plano individual o privado, o etcétera, ¿no? Yo creo que aquí en Europa, por razones obvias que no podemos tocar ahora, la burguesía también nos ha metido una docena de goles, ¿no? En concreto, y esto fue una, sin embargo, fue una constante en el movimiento revolucionario a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que en el Estado español, por ejemplo, fue muy claro: todas las casas del pueblo, todos los ateneos libertarios, todas aquí en Euskal Herria, lo que se llaman las Herriko Tabernas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí está precisamente esta segunda cuestión, sin olvidar la primera, ¿no? La lucha política en su sentido clásico, ¿no? En la lucha política cotidiana hay 100.000 factores y 100.000 asuntos donde podemos intervenir diariamente y podemos hacer una práctica militante que, en la medida en que esté coordinada con la acción política a otras esferas, ni superiores ni inferiores, sino simplemente a otras esferas, permitan una concienciación. No solamente se trata de combatir el consumismo, no solamente se trata de potenciar formas de ayuda mutua, formas horizontales de asociación, formas horizontales de mercado diferente al capitalista, de cooperativismo socialista, etcétera, etcétera, sino también se trata de fundamentar, porque eso está ya muy estudiado, y aquí las experiencias que nosotros avanzamos, y me consta que en otros muchos sitios, porque cada vez que hay crisis económica aparecen, acordémonos de las ollas populares en el sur de Chile, en Chile, en Argentina y en otros países, ¿no? Y no solamente hay, pero toda esta experiencia, ¿no?, de autoorganización. Pero esto tiene que ir unido, y voy a poner un ejemplo, todo esto tiene que ir unido con la lucha política y sindical, ¿no? Una de las causas de la derrota del movimiento obrero en Euskal Herria en el año 1984 en adelante, pese a la dura lucha de la empresa Euskalduna, del astillero Euskalduna en Bilbao, fue precisamente la desconexión entre la lucha vecinal, la lucha de los consumidores, la lucha de las ikastolas, de la educación, del transporte, que entonces estaba sometida también a ataques, esa desconexión entre la lucha obrera en la fábrica, en los astilleros Euskalduna, ¿no? O sea, estoy planteando el problema, un problema triple. Por una parte, cuáles son dentro de la clase trabajadora los elementos de fuerza decisivos, aquellos que pueden paralizar la producción capitalista y que más daño pueden hacer a la acumulación de capital, ¿no? Este es un tema que tenemos que volver a recuperar, pero estas huelgas, estas luchas en el núcleo o decisivo de la fuerza de trabajo, donde impacta directamente en la tasa de beneficio con repercusiones políticas, tiene que estar unida, y esta es la segunda faceta del problema, tiene que estar unida a las luchas cotidianas, a los contactos con el pueblo. Los soviets tuvieron tanta vigencia porque no solamente eran soviets de fábricas, eran soviets de vecindades, de pueblos, de escuelas, de mujeres, etcétera, etcétera, y todo eso ya empieza a recuperarse, digamos, la simplificación propagandística que hizo el estalinismo, ¿no? Basta leerle a Rosa Luxemburgo en este caso sobre, bueno, sus teorías, ¿no? Esta es la segunda tarea, ¿no? La lucha cotidiana a nivel de la vida vecinal, de la vida cultural en el barrio, de la vida, incluso de la vida de lo que llamamos en Euskal Herria la cuadrilla, el poteo, etcétera, tiene que ir unida y tiene que mantener una dialéctica con la lucha de los bastiones decisivos de la clase trabajadora, que son los que golpean. No es casualidad que ahora mismo en Estados Unidos ha habido dos o tres huelgas, pues de grandes empresas, o la huelga de la empresa de transportes, etcétera, que afectan directamente, ¿no? La huelga del Estado francés del transporte ferroviario, etcétera, son huelgas que hacen daño al capital. Pero eso sí, eso, y este es el segundo factor, donde interviene también nuestra propia decisión cotidiana, ¿no? De cómo relacionarnos para, por ejemplo, hacer venir a las fábricas al barrio, ir del barrio a las fábricas, ir del centro de cultura del barrio, ir a los sitios donde hay niños que no tienen un sistema educativo adecuado, etcétera, etcétera. Este es el segundo componente. Y luego queda otro componente intermedio al que me he referido cuando he hablado de la función de la organización revolucionaria, ¿no? Porque tiene que haber una trabazón interna, una ligazón, unos hilos rojos o una malla roja que conecte todo esto, ¿no? Entonces aquí la lucha contra el consumismo, la lucha contra la sexualidad machista, contra el terror machista. Ahora estamos viendo aquí la lucha contra la manada en todo el Estado español, la sublevación de jóvenes, de mujeres jóvenes, que ha ocurrido entre ayer y hoy y que vienen dentro de todo el ascenso de la lucha de la mujer trabajadora desde hace unos meses en todo el mundo, ¿no? No solamente en Estados Unidos ni el 8 de marzo, ¿no? Eso hay que imbricar toda esa dinámica y saber qué daño puede hacer eso a la reproducción del capital, tanto en los bastiones obreros como en la lucha cotidiana inmediata. Y podríamos poner también otros muchos ejemplos de todos esos conflictos. Y todo eso nos lleva, por último, que tenemos que tener una visión teórica de lo que es el capitalismo en 2018, ¿no? Y cómo este capitalismo estructura miles de explotaciones que giran todas alrededor de lo que hablamos de la acumulación de capital, pero que esas miles de explotaciones, muchas de ellas aparentan tener una autonomía relativa, y de hecho en algunas cuestiones tienen una autonomía relativa, que somos nosotros los que nuestra militancia cotidiana, personal, diaria, las tenemos que unir y dar el ejemplo de la lucha revolucionaria en la propia acción diaria, no solamente en el comprar, sino en el debate en un bar, en el comentario público cuando oímos a alguien aplaudir a una intervención de Podemos en una televisión, en no callarnos en otros muchos sitios, en apoyar la lucha contra la represión, en apoyar a Boro, en apoyar la exigencia de una amnistía en el Estado español, en luchar contra la propia Iglesia Católica, etcétera, etcétera, y eso en la vida personal, ¿no? Yo creo que estos tres niveles son imprescindibles, que el movimiento obrero los logró realizar allí cuando avanzaba, digamos, por las avenidas rojas, pero que luego por factores muy conocidos los hemos ido dejando de lado y lo estamos pagando. Muchas gracias, Gilo. Llegado a este punto, aquí en Enfoque Crítico, en Debate a Fondo sobre Cultura Democrática en el Reino de España, solo queda pediros vuestras recomendaciones, conclusiones, si acaso las tenéis, compañeros, y los foros a los que se puede acudir para saber de vosotros. Xavier y Gilo, por favor, por este orden. Yo señalaría, aprovecharía para hacer dos recomendaciones de bibliografía y luego doy un par de referencias. En primer lugar, hay un texto publicado, escrito en 1919 a la limón por Bujarin y Probaczynski, que luego estarían enfrentados en relación con cómo conducir la economía soviética. Es un texto que resulta ser un encargo del Congreso del Partido. Se titula El ABC del comunismo, está en castellano, y en él hay un capítulo que es el que quiero recomendar en este momento con más énfasis, que se titula El comunismo y la educación, en el cual, aparte de reflejar, ¿no?, de manera fehaciente sobre la base de los datos lo que han significado apenas 2-3 años de revolución desde el punto de vista de impulsar enormemente la lucha contra la ignorancia, la alfabetización, etcétera, ¿no? Hay datos verdaderamente llamativos, ¿no? Por ejemplo, el de que apenas el 13% de los niños y el 3% de las niñas estaban escolarizadas al final del zarismo, frente al 67% que se alcanza ya, como digo, en apenas 2 cursos académicos, ¿no? Pero además de esto, plantean una discusión que yo creo que es verdaderamente muy estimulante, ¿no? Y esto además lo encuadro en una orientación, desde mi punto de vista, es que constantemente nos dicen que no tenemos alternativa y en realidad claro que la tenemos, y creo que hay que desprenderse de ciertos tics de autocensura, de que decir ciertas palabras es poco menos que pecado, ¿por qué no podemos plantear que en realidad lo único anacrónico es la supervivencia del capitalismo? El segundo texto es un texto corto, se titula La insurrección de Asturias, está escrita por Manuel Grossi, que fue un militante, un dirigente de la revolución, y tiene la virtud de que está con la forma prácticamente de diario, no de diario personal, sino que día a día, prácticamente hora a hora, explica los acontecimientos revolucionarios en Asturias, los hay en otras regiones, aunque son sofocados previamente, y es muy interesante desde mi punto de vista el hecho de que él muestra lo que significa la clase en movimiento. La clase obrera y sus organizaciones en movimiento, y en cierto modo hay un lazo entre ambos textos porque revelan el ingenio, el estímulo, la innovación, cuando de lo que se trata es de defender una perspectiva real de mejorar definitivamente las condiciones de vida de los trabajadores de acuerdo a las posibilidades materiales que se crean, ¿no? Yo tengo una cuenta de Twitter en la que publico muy poquitas cosas, más que nada cuando tengo alguna intervención en algún sitio pública, es xarrizabaloM, y luego tenemos una web en la que hay algunas cosas que ojalá pueden ser interesantes, que se llama Instituto Marxista de Economía, con todas las letras, .com, y si alguien quiere echarle un vistazo, es muy bienvenido. Y aprovecho ya para directamente despedirme. Muchas gracias por la invitación, un placer debatir con vosotros y hasta otra. Salud. Salud, Xavier, y muchas gracias. Gilo, tus recomendaciones, dónde te seguimos. Bueno, y todo lo demás. Mi recomendación, aprovechando que Xavier ha recomendado el libro de Bujarin y Probaczynski, simplemente también que se lean una página y media que se titula Caos o Comunismo, que tiene una actualidad impresionante porque es un avance sobre la teoría de Rosa Luxemburgo de socialismo o barbarie, y viene muy bien para explicar cómo el capitalismo mundial se iba desarrollando a todo lo que ha venido después, conectar con el debate sobre el exterminismo de los años 80 y 90, etcétera, ¿no? Y una recomendación, no bajéis el libro de internet porque la parte de Probaczynski está amputada. Prácticamente solamente aparece la parte de Bujarin, ¿no? Esto nos da una idea del daño que se hizo censurando. Mis dos libros que recomiendo son uno, ya que estamos hablando de democracia, recomiendo un libro de Octaedro, editorial Octaedro Límites, Días Rebeldes, Crónicas de Insumisión, Barcelona, 2009. Es un repaso del choque permanente desde prácticamente se tienen datos de desde el primer origen de la lucha de clases, etcétera, hace 3.000, 4.000, 5.000 años, desde el poema de Gilgamesh a esta parte, donde aparece permanentemente a nivel mundial ejemplos muy breves pero muy bien explicados del combate permanente entre la forma de organización y autoorganización de las y los oprimidos frente a la forma de opresión, ¿no? Días Rebeldes, Crónicas de Sumisión, es un libro colectivo, ediciones Octaedro, Barcelona 2009, ¿no? Y luego el último también toca un poco de perspectiva histórica, pero sobre un tema que se nos olvida, ¿no? Y es la lucha de clases en el gigante norteamericano, ¿no? Hay un libro muy reciente que es Fuego Subterráneo, Historia del Radicalismo de la Clase Obrera en los Estados Unidos, Sharon Schmidt, ediciones Otras Voces, que es editorial Iru, Onda Rivía, la editorial de Alfonso Sastre y Eva Forés, 2015, ¿no? Os repito el libro, el título Fuego Subterráneo, Historia del Radicalismo de la clase obrera en los Estados Unidos, ¿no? Y explica la permanente historia de la lucha de clases en Estados Unidos, un tema tabú, pero sin embargo un tema muy aleccionador y de una actualidad impresionante. Os recomiendo que los leáis porque son muy, muy facilitos, que leáis también el ABC del comunismo y bueno, el de la sublevación de Asturias, y sobre todo discutirlo colectivamente en asamblea. Se me puede encontrar entrando en Google y luego aquí, lógicamente, en el programa que llevamos, y buscando, y me encontraréis. Puedes encontrar los audios de Enfoque Crítico, Debate a Fondo y Píldora Roja en Canaria Semanal, Insurgente, La EIN y Caos en la Red. Y aquí puedes contactar con nosotros por correo electrónico produccionradioonline@gmail.com, por Twitter @enfoquecritico/. Y en Facebook, facebook.com/debateafondo.